El mundo al revés de la política tomó presencia en la ciudad española de Toledo. Hace un año, el ayuntamiento, entonces gobernado por el derechista Partido Popular, vetaba la obra teatral del artista italiano Leo Bassi, titulada La Revelación, por considerar que atentaba contra el catolicismo. Entonces, la oposición de izquierdas criticó duramente la censura del ayuntamiento. Ahora este ayuntamiento está gobernado por ese Partido Socialista e Izquierda Unida y, curiosamente, Leo Bassi vuelve a Toledo con motivo del primer concilio de la Federación Internacional de Ateos. Ahora, los que criticaron la censura la promueven. Los que antes censuraban, ahora critican la censura. Y todo en poco más de un año. Un lío, pero es un ejemplo del mundo al revés de la política española. Justo López, de Onda Toledo, nos lo intenta explicar. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Toledo veta a Leo Bassi y con ello la celebración del primer concilio de la Federación Internacional de Ateos. Hace poco más de un año y tras una petición expresa del arzobispo, cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, primero el Ayuntamiento y luego la Junta de Comunidades se plegaron a sus deseos retirando subvenciones, ayudas, espacios para que el Festival de Teatro Independiente Temas T, organizado por un grupo juvenil, no pudiera contener la obra de Leo Bassi, La Revelación. Fue el alcalde entonces del Partido Popular, José Manuel Molina, quien iniciaba con estas palabras la polémica. Que tanto respeto se merece los musulmanes como los cristianos y los católicos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que a mí me parece fundamental y por eso yo entiendo y comprendo perfectamente las declaraciones que hizo el arzobispo de Toledo. Si hubiera sido contra Mahoma, ya se hubiera retirado. Casualmente, el portavoz de la oposición, que era quien comunicaba la decisión de vetar en esta ocasión al concilio ateo y a la obra de Leo Bassi, era quien recriminaba al alcalde entonces del Partido Popular su actitud. A mí no me gustaría que lo suspendiese, pero lo que no se puede hacer es, con gente joven, ser soberbio, ¿eh? Y con los poderosos ser humildes o sumisos. Eso es lo que no puede ser. Esta obra está financiada con dinero del patronato del Rojas, es decir, con dinero del Ayuntamiento de Toledo. Y es una representación teatral, como tantas hay en nuestra ciudad, de todo tipo. Hubo un problema, como sabéis, con esta obra de teatro de La Revelación de Leo Bassi, pero fue con un grupo ultraderechista. Y yo creo que el señor Molina se ha puesto a la altura del ultraderechista Inestrillas, por su intolerancia, por su intransigencia, y porque yo creo, todos creemos, que el alcalde de la ciudad de las Tres Culturas no puede llegar a este nivel de intransigencia y de intolerancia con un grupo de jóvenes que trabajan todos los días por hacer un teatro alternativo en nuestra ciudad y porque su esfuerzo por este hecho no solamente no ha sido reconocido, sino que ha sido pisoteado. Pero Rafael Pérez Agua, ya en el gobierno municipal, en octubre de 2007, opina esto. Lo único que le decimos a aquellos que pretenden organizar un concilio de estas características es que hay algunos contenidos, algunas expresiones artísticas o gráficas que insultan, agreden, que son indignos, aquellos que quieran hacer una exaltación de algo que pueda agredir a muchas personas, el ayuntamiento no va a ofrecer ningún local, porque desde los intereses públicos tenemos que velar por la convivencia, tenemos que velar por que todo el mundo se sienta representado en las decisiones que toman las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, pero nunca que una decisión municipal pueda entenderse por una mayoría como una agresión a las cuestiones más íntimas, como son las cuestiones de fe. El superior en grado a Rafael Pérez Agua, Alejandro Alonso, líder del grupo municipal en la oposición, decía sobre el asunto estas palabras. Bien, pues mi compromiso está con la libertad, por encima de cualquier otra circunstancia. En este país ha costado mucho tiempo y mucha sangre, desgraciadamente, mucho dolor llegar a esta democracia donde la libertad es un principio esencial. Y por tanto, mi posición es esa, libertad por encima de todo. A mí me parece que unos chavales que hacen teatro libre no ofenden a nadie. A mí me ofende las guerras, las bombas, los bombardeos, como hoy acabamos de ver, y hemos tenido que ver el hambre, la corrupción, la tiranía. Eso es lo que me ofende. Pero gente haciendo teatro, a mí me parece que eso es gente inofensiva, y por tanto lo demás entra en gustos. El que quiera que lo vea y el que no quiera que no lo vea. Yo no he visto el espectáculo, no puedo opinar sobre esa obra. Acabo de leer una crónica del ABC, que por cierto la pone muy bien, pero en cualquier caso es una opinión frente a otras que entiendo y respeto que no les guste. Pero la libertad, vuelvo a repetir, la libertad por encima de todo. Horas más tarde, Alejandro Alonso rectificaba en una nota de prensa y días más tarde decía esto. Si usted cree que mis declaraciones se referían a la obra, pues o yo me equivoqué al hacerlas o alguien al transmitirlas, porque yo de la obra no he emitido ninguna opinión, entre otras cosas porque es que no la he visto. Por tanto, yo no puedo hablar de una cosa que no he visto. Este cambio de posicionamiento de Alejandro Alonso y del PSOE coincidía con el compromiso alcanzado por Antonio Cañizares y José Bono. Pero quien le ponía la voz era casualmente Emiliano García Page, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades entonces y alcalde de Toledo hoy. No lo apoyamos en la medida en que buena parte de la sociedad de esta región y singularmente de Toledo se puede sentir ofendida en sus creencias. Y para quien piense que este es un problema que tiene que ver en las relaciones de poder entre una institución como la Iglesia Católica y un gobierno, les digo lo siguiente. Este gobierno se haría el mismo planteamiento si en vez de hablar el arzobispo primado de España, hablaran los representantes de una confesión musulmana o judía. Pero la sociedad toledana, que normalmente se mantiene callada, no pudo más. Y aprovechando un acto celebrado en el Palacio Arzobispal por Antonio Cañizares con la presencia de José Bono, salió a la calle. Llegaban las repulsas en todas direcciones y una de ellas era justamente del representante de Izquierda Unida, socio ahora mismo del equipo de gobierno municipal. Aquí lo que está en juego es una cosa muy profunda. Imagínense que mañana, y está pasando, y ya hay algunas personas que lo han escrito hoy en un medio de comunicación, yo personalmente me siento ofendido por la expresión de violencia que para mí es un acto cultural, porque no creo, de la Semana Santa. Yo me dirijo al poder político y digo, quiero que prohíban porque me están hiriendo a mí. Me están hiriendo, es decir, yo ver una imagen con una virgen con 7 cuchillos en el corazón, me produce violencia. Sería injusto que prohibiesen esa expresión porque están hiriendo mi susceptibilidad. Sería injusto, tan injusto como lo que está haciendo el gobierno regional. Era en aquella ocasión la opinión del único concejal de Izquierda Unida, José Esteban Chozas. También la Federación de Asociaciones de Vecinos, o sea, todas las asociaciones de vecinos de la ciudad, secundaban las protestas. A mí me parece una total hipocresía lo que estamos haciendo. El sábado pasado, si haga una representación similar a la de Leo Bassi, en el Teatro de Rojas y no haya pasado nada y que a partir de unas declaraciones del arzobispo de Toledo se llegue y se prohíba esto por presiones de grupos de esta ciudad, a mí me parece que no es procedente. Yo creo que la libertad de expresión tiene que estar por encima de eso y no son tabú los temas de religión y cualquier otro asunto de este estilo. Desde el mundo del teatro se pronunciaban Javier Veiga y Ana Rayo. Me parece muy surrealista estas cosas. Quiero decir que yo creo que los espectáculos son espectáculos y esto... Yo no he visto el espectáculo de Leo Bassi, o sea, me parece indignante, evidentemente, todo lo que ha pasado y que le pongan una bomba y que... Y todo este tipo de cosas. Y que una institución ya tome parte de esta manera me parece algo realmente deplorable. O sea, que yo entiendo que alguien no quiera ver el espectáculo, ¿no? Los espectáculos tienen eso, es un sitio que pone una taquilla y quiere pagar su entrada y que no la paga. Es que ni siquiera es la tele, no te lo están poniendo por narices. Tienes que ir hasta allá a verlo. Es que no... A mí me parece más surrealista que le quiten una subvención que le pongan una bomba, francamente, porque lo de que te pongan una bomba, sí, pues bueno, es un chalao y ya está, uno que se le ha ido la pinza, no creo que sea la organización de la iglesia que ha hecho un boicot y lo han planificado tipo organización terrorista, evidentemente no es un chalao, pero que ya una institución te quita una subvención porque un chalao te ha puesto una bomba, porque si no te pone la bomba el chalao, la institución ni se entera de que ese espectáculo va en contra o a favor. Entonces creo que es toda una hipocresía espantosa. Esto es como cuando censuraron, querían que no se pasara la pelota vasca en San Sebastián y nadie había visto la película, ¿no? Pues estas cosas se ponen todos a hablar de algo que ni siquiera han visto, que ya es como el colmo, ¿no? El colmo que un político, un señor al que pagamos todos, que se supone que tiene unos estudios y que está ahí porque sabe más que tú, no se ve una película y se ponga a censurarla, pues ya es una cosa que ya hemos entrado en un mundo un poco... Para ilustrar las palabras de Ana Rayo, qué mejor que oír al que era responsable de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Fernando Cirujano. Yo no la he visto. Evidentemente eso es como cuando uno le hablan de una determinada novela y sin leerla, pero sí tengo referencias de críticas, puesto que se ha representado en otros lugares. Y la que sí quería apoyar y ver la obra es a la que no dejaron apoyar ni ver la obra, pero ella fue. La obra de teatro era mi tiempo libre, era hace unos días, y ahora vengo a disfrutar de la compañía de los bibliotecarios y respaldar su trabajo. Yo creo que os tengo que educar a los medios de comunicación de Toledo que cuando estoy en un sitio voy a hacer declaraciones de eso. Y la causa de eso, de la obra de teatro de Leo Bassi, pudo ser quizás la causa de que, dicen las malas lenguas, Blanca Calvo, la consejera de Cultura en ese instante, presentara la dimisión ante su presidente. Y de todo esto, ¿qué tenía que decir Leo Bassi? Yo soy sincero, yo soy creyente, pero mis dioses son los filósofos, mis dioses son las filósofas, mis dioses son las personas en todos los siglos que han luchado para liberarnos de la idea de Dios o dioses. Y no voy a ir atrás en esto, ni un milímetro. Y tampoco quiero prohibir al cardenal de decir que la España está en un proceso nihilista, laicista, neomarxista y relativista. Es su derecho total y absoluto de decir estas cosas, como es el derecho de todos los creyentes de ir en una iglesia tranquilamente y poder rezar y poder ir y ponerse en sintonía con sus Dios en una iglesia. Esto, evidentemente, en todos los santuarios. Nunca me he acercado a un santuario, nunca voy a hacer nada a ir contra. Para mí sería impensable, un deshonor. Para mí es cada persona tiene totalmente el derecho de pensar y de poder rezar en paz y en seguridad. Pero para mí, esto es mi iglesia, el teatro. Y cuando se permiten como han hecho, entrar y gritar durante un espectáculo. Nunca, nunca voy a entrar en una iglesia y gritar. Esto sería totalmente contra mi absoluta sensación de la libertad de expresión y la libertad de creencia. Y entonces, como yo no me voy a acercar de una iglesia nunca, o de una mezquita, o de un santuario budista, o de un santuario de Brahma, yo pido que se respete de la misma manera lo que se hace aquí. La frase muy célebre de Voltaire, que yo quiero que la gente lo vea: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. La obra se representó, con boicot incluido, en un espacio cedido por los sindicatos. Pero como en Barcelona hay un montón de gente que hemos ido a boicotear y a protestar contra obras de este estilo. Pero esta historia es parte del pasado. En Toledo, con nuevo gobierno municipal, Izquierda Unida y Partido Socialista gobiernan en coalición. Sin embargo, la historia se repite. Toledo pensaba celebrar el primer concilio internacional de ateos y de nuevo ha sido vetado desde el ayuntamiento. En un comunicado, la Federación Internacional de Ateos ha tachado de cobarde al concejal de Izquierda Unida, Aurelio Sanemeterio, por no enfrentarse al alcalde socialista con el que tiene un pacto de gobierno. El deseo de celebrar este encuentro en Toledo, pues vistos los antecedentes, nosotros sospechamos que iba a haber posicionamientos en contra, ¿no? Que la Federación Internacional de Ateos, por los encuentros que hemos tenido con ellos, saben cuál es la situación que hay en el Ayuntamiento de Toledo y saben cuál es la relación de fuerzas. Y saben que nosotros no íbamos a hacer, como he dicho, un elemento de ruptura, ¿no? Pero que finalmente la decisión no depende de nosotros y que, por tanto, bueno, pues no nos gustará, pero tenemos que aceptarla, ¿no? En una nueva utilización política del arzobispo, cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, le pasa toda la responsabilidad al alcalde del veto al Concilio de Ateos. Lo único que digo es que se respete la libertad religiosa y de conciencia. El ayuntamiento es autónomo para tomar las decisiones que crea él que debe tomar. Hombre, religión no es religión, vamos, no vamos a sacar las cosas. He dicho libertad religiosa y de conciencia. Con eso lo digo todo. Toledo, la ciudad de la tolerancia, la ciudad de la convivencia, la ciudad de las tres culturas. De nuevo, la censura cae sobre Toledo. No sabemos si los toledanos volverán a salir a la calle, pero si así sucede, allí estaremos para recoger todas las voces. Desde Onda Toledo, para el informativo Más Voces, informó Justo López.